En las mismas fechas en las cuales un piloto australiano desaparecía para siempre mientras observaba un ovni, a miles de kilómetros de allí, en Centroamérica, en Honduras para ser más exactos, se producía un hecho singular que volvía a generar un viejo debate: los grandes apagones provocados por no identificados. Los hechos comenzaron el 14 de octubre de 1978. Ese día, el centro y el sur del país se quedaron a oscuras por espacio de 25 minutos. El corte en el suministro eléctrico coincidió con la presencia de un ovni con forma de ala delta sobre el aeropuerto de Tegucigalpa. El extraño artefacto volante efectuó diversas maniobras sobre las instalaciones. Después de una de ellas, el objeto emanó un potente resplandor y acto seguido se produjo el apagón. Prácticamente a la misma hora, y sobre el casco urbano de la ciudad de Tegucigalpa, varios testigos contemplaron las evoluciones de otros dos objetos volantes de procedencia desconocida. Cuando las autoridades trataron de encontrar una explicación satisfactoria para justificar los apagones, los técnicos toparon con serias anomalías y tuvieron que admitir que no podían explicar las causas del apagón, como tampoco pudieron hacerlo 13 días más tarde, cuando un nuevo corte dejó sin suministro eléctrico a millones de personas. En esta ocasión, un objeto discoidal de 2 metros de diámetro sobrevoló la subestación eléctrica de Tegucigalpa. Todo el país quedó a oscuras justo después de las maniobras del objeto sobre la central eléctrica. En esta ocasión, los técnicos tampoco pudieron dar con una explicación, y todos, en mayor o menor medida, pensaron que las fuertes bajadas de tensión que causaron los cortes eléctricos podrían estar relacionadas con la presencia de los ovnis. No era ni la primera ni la última vez que ocurría. Años atrás, en 1965, cuando tuvo lugar el famoso apagón de Nueva York, varios testigos pudieron ver ovnis sobre las instalaciones que proporcionaban la energía eléctrica a la gran urbe. En aquella ocasión llegaron incluso a fotografiarse estos artefactos. El razonamiento más lógico ante episodios de estas características está, evidentemente, en pensar que la aparición de ovnis sobre centrales eléctricas justo antes de que se produzcan los apagones están directamente relacionadas, más teniendo en cuenta mediciones efectuadas por expertos que han notificado fehacientemente que este tipo de objetos parecen absorber energía del lugar sobre el cual aparecen. Cronológicamente hablando, aquel año 1978 acabaría con otro suceso relevante para la historia de la ufología. Se trata de uno de los episodios de abducción más divulgados de la historia. Tuvo lugar el 6 de diciembre de 1978 en la localidad italiana de Marzano, en Génova. El protagonista del hecho fue un guardia de seguridad llamado Fortunato Zanfretta. Les contamos este episodio en nuestra próxima entrega.